de mi producción reciente, que se titula Luis Lambis con sus amigos. Esta canción se titula El amor es así. Los arreglos son de mi productor musical, Joel David Ulloa, acompañado de todos estos chiquillos, grandes músicos, a quienes les agradezco todo lo que han hecho por mí desde que llegué a este país. Así que esta canción se la voy a dedicar de los hombres, en nombre de los hombres, a todas las mujeres que están aquí, a sus amantes, a sus pololas, a sus esposas. Esta canción es de ellos para ustedes y dice así. Porque el amor es así, por eso te extraño. Déjame entrar a la orilla de tu alma, solo al menos esta vez algo te quiero decir. No es justo que aún conserven la memoria aquella escena, la que tú protagonizas. Quiero que me escuches un momento. No trataba de olvidar aquella historia. Fui un tonto al decir ya no te quiero, por estar pensando en otra compañía. Porque el amor es así, no se puede vender, no se puede olvidar. Por completo todo el alma, aquel instante en el que solo se improvisa. Muchas veces te reí y otras veces lloré, pero el amor no se desmonta. No me volveré a perder y hoy prometo despertarte en las mañanas con un gran beso y que de mí más te enamores, más te enamores. Con un beso y otra vez despierta en mí la luz en esta oscuridad y las caricias. Cuando se entrega el corazón, tú llegaste a mi vida y llenaste mi alma de amor y pasión. Porque el amor es así, no se puede vender, no se puede olvidar. Esa primera vez cuando se entrega por completo todo el alma y aquel instante en el que solo se improvisa. Muchas veces reí y otras veces lloré, pero el amor no se derrumba. No te volveré a perder y hoy prometo despertarte en las mañanas con un gran beso y que de mí más te enamores, más te enamores. Se puede olvidar. primera vez. Te amo. Muchas gracias.